amas a él más que me amas a mí. Pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. No vaya a pensar que soy un aprovechado, tú sabes muy bien que de ti estoy enamorado. A él lo mangaron y solita te ha dejado. ¿Por qué pasar la noche triste si quiero estar a tu lado? Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le